Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. No pienses que la vida te devolverá. Buenas tardes, amigos auditores de Radio Espacios y desde este momento también de el programa Nueva Vida. Un gusto poder saludarles, de estar nuevamente con ustedes y compartir un rato de provecho también, junto a nuestra buena música preparada para ustedes y un buen tema también que tenemos preparado para hoy día y compartir con ustedes. Bueno, se acaba esta semana para nosotros los chilenos, este fin de semana largo, ¿no? Terminó ayer nomás, de celebrar las fiestas patrias. Ojalá que lo haya disfrutado, ojalá que realmente haya sido un momento de una sana diversión, de felicidad también, y que haya sido en diferentes aspectos de la vida muy bueno, un reencuentro, una comunión, compartir, en fin. Muchas maneras de que podamos haberlo disfrutado. Es bueno celebrar la libertad, pues es bueno celebrar cuando hay libertad. Y eso es lo que se celebra en estas fechas, ¿ah? Más o menos en las mismas fechas que ocurrieron hace muchos años atrás estos acontecimientos de independencia del país, que son tan importantes para todos nosotros. Y nosotros, como buen chileno, la hacemos a todo, con todo, como decimos, ¿verdad? Porque conozco a personas de otros países, de otros lugares, que me conversan que no celebran en sus países de esta manera como lo hacemos nosotros, de una manera tan efusiva, de una manera tan demostrativa, y que embanderar la ciudad, las casas, el baile nacional, vestimenta, la gente viste a los niños con la vestida de guaso, las niñitas en la vestida de chinita, en fin, los colegios, todo se llena por todo este tiempo de esa manera, de un festejo, las cuecas, el baile nacional, todo por todos lados. Entonces hay gente que me ha conversado de que no es así en otros lugares, en otros países, no es tanta la forma en que se celebra, y incluso hay gente que viene del extranjero a pasar estas fiestas acá porque le encanta ver cómo nosotros disfrutamos con todo lo que se hace. Por lo tanto, es bueno empezar el programa comentando esto y contento igual de que si usted lo ha pasado bien, lo ha disfrutado, eso es la idea, eso es lo más importante. Pero también debemos decir que debemos, los que oramos, los que somos personas de fe, practicamos la fe, oramos también, y es importante estar en oración y rogar, pedir por nuestros hermanos de México. El acontecimiento grande de ayer, de ese terremoto, donde hay mucha gente ya, bastante gente que ha perdido no tan solo sus pertenencias, sus bienes materiales, sus casas, sino que hay muchas vidas también que se han perdido en esa catástrofe nacional de México. Tenemos ese problema, están los huracanes que están haciendo estragos también en Centroamérica, que en Estados Unidos, en tantas partes, hoy en Puerto Rico, en esos sectores de isla. Era realmente impactante ver las notas en televisión de cómo estaba sucediendo todo eso en esos lugares, y ese huracán tiene para rato también todavía continuar con su función, continuar con su acometido. Por lo tanto, también estamos ahí en oración, también estamos ahí en comunión con esa gente, y si hay poder de ayudar, queridos amigos, donde haya algún punto de ayuda para México, o para Centroamérica, o para todos los lugares que se necesite, podemos hacerlo. Algún lugar, siempre hay lugares autorizados donde uno puede hacer llegar su ayuda. Por lo tanto, le invitamos también, nosotros le exhortamos de acá, que pueda también usted acercarse a alguno de esos lugares. Y aparte de nuestra oración, de nuestra plegaria a Dios por la gente, también tenemos que apoyar también económicamente, que eso es muy importante. Ah, con alguna pieza de ropa, algún alimento que sea adecuado para estos momentos, es muy bien recibido. Así es que le invitamos para que usted pueda acercarse a estos puntos de recopilación de alimentos y de ayuda, tanto para México como para los otros lugares, Cuba también y Puerto Rico. Se están generando encuentros de poder juntar estas cosas y llevarlas. Así que usted averigüe dónde está el punto de encuentro aquí en Concepción para que pueda acercar también sus ayudas. Si nosotros sabemos, también le vamos a informar. Bueno, eso es en cuanto a lo que pasa en el mundo, y esto nos invita a meditar, a reflexionar. No quiero ser yo extremista en el aspecto de la fe, pero todo tiene que ver con eso en el fondo. Pero cada uno es libre de verlo, queridos amigos, de pensarlo, de vivirlo como le parezca, como encuentre que esté, cada uno de nosotros teniendo conciencia y sabiendo el tema con bases, podemos creer y caminar por esta vida de acuerdo a nuestras creencias. Por lo tanto, también es importante la oración. Si usted es una persona que ora, que tiene su fe y practica su fe en oración a este Dios poderoso, también puede llevar en oración a estos hermanos de México, Centroamérica, Cuba, Puerto Rico y las islas ahí de esos sectores. Bien, un saludo también a todos ustedes, amigos míos, que nos escuchan siempre, que están en sintonía a esta hora, en todo lugar, en Laguna Redonda, en Chiguayante, aquí en Pedro del Río, en todo lugar donde usted esté, en un vehículo, en un negocio. Un gran saludo, un gran abrazo también para ustedes, nuestros amigos. Bien, hoy vamos a hablar el tema de qué es la diversión sana o la sana diversión. Ese va a ser el tema que vamos a estar comentando hoy día. Ahí vamos a ver de qué se trata esto, de dónde viene la palabra diversión, qué es lo que es diversión. Vamos a hablar un poco de felicidad. En bien, todo eso va a ser el programa de hoy con nuestro tema sana diversión. Así es que vamos a escuchar una primera canción y vamos inmediatamente después de esto a comentar nuestro tema de hoy, que es la sana diversión. No pienses que la vida te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Es la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de llegar. Piensa en el destino, hay tanto para dar. Mírate bien por dentro y descubrirás. Todo en esta vida se nos puede dar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Cierra ahí un camino y una forma de llegar. Piensa en el destino. Buscar lo que vida te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de llegar. Piensa en el destino, hay tanto para dar. Y debes cuidarte, ya no te lastimes más. Piensa en el mañana y en lo que vendrá. My love is like a rhythm, me love it, do it right. It's a natural thing, it's a style of living. Bien, ahí teníamos esa bonita canción para usted. Y la letra también decía, siempre hay un camino. Eso es lo bueno, queridos amigos, de pensar. Siempre hay un camino y alguna forma de llegar. Qué bueno tener ese pensamiento, que a veces las circunstancias de la vida nos llevan a encerrarnos y ver que estamos, se nos acaba el camino, ver que estamos perdiendo el rumbo, ¿verdad? O diferentes motivos. Pero siempre es importante detener ese pensamiento. Siempre hay un camino y siempre habrá una forma de poder llegar. Eso es importante, saberlo para dar la lucha a todas las circunstancias de la vida. La vida es feliz, pero cuenta también con ciertas adversidades que hay que enfrentar y que hay que vencer, que hay que luchar y darle batalla, y usted puede vencerla. Bien, concentrándonos ahora en nuestro tema, que es diversión sana. Partamos diciendo de que la palabra diversión es un término que se utiliza normalmente para hacer referencia a todas esas actividades que generan alegría. Ahí se utiliza este término de diversión a todas las actividades, a todos estos eventos, a todas estas cosas que generan alegría en quien las realiza. ¿Y por qué? Porque se caracterizan por ser unas actividades de cierta forma entretenidas, alegres, que relajan también, por supuesto, y son desde ya son interesantes, ¿verdad? Entonces, el primer concepto que tenemos que esta palabra diversión es el término que se utiliza en estas situaciones, en esas actividades que generan la alegría. La diversión es el fenómeno que hace que una persona actúe con entusiasmo y alegría, ya que de lo contrario estaría en una situación de aburrimiento o al menos de indiferencia. Ahí usted tiene un concepto y anticoncepto también de lo que es la diversión. Esto es un fenómeno, la diversión. Y hace que una persona, cada cosa que haga, cada paso que dé, podemos decirlo también, lo ha de hacer con entusiasmo y alegría. Eso es lo que proyecta la diversión en la gente. si no fuera así, si no encontrara divertido esto la persona, esa persona va a estar en una situación de aburrimiento, en situación, o al menos ya de indiferencia, como que no le interesa, como que, en fin, está su mente en otro lado, en fin, ahí ya eso no le divierte a ella, no es diversión para la persona. La diversión, sin embargo, no se asocia con cualquier tipo de actividades, sino que se asocia principalmente con aquellas actividades que pueden tener que ver con la recreación, recrearse, con el esparcimiento, y este esparcimiento un tanto físico como mental también, ¿ya? Aunque generalmente se asocia con las edades más infantiles, aunque la gente generalmente dice que la diversión es para los niños, que los niños se divierten, en fin, digamos también que la diversión puede hacerse presente también cuando uno es adulto. Si la actividad o la acción a realizar es interesante y es estimulante, por supuesto que va a encontrar divertido quien la lleva a cabo. Y claro que sí, pues los adultos también, no es solo para los niños la diversión, los adultos también se pueden divertir en una actividad, ¿cierto?, que le parezca interesante y estimulante, que le estimule, que le agrade, para poder llevarla a cabo, y en esto se gesta también la diversión. Se puede decir que la diversión es un fenómeno importante para el desarrollo y el crecimiento del ser humano, ya que si bien cuestiones como la responsabilidad, el trabajo, el compromiso, el esfuerzo y la seriedad son centrales en muchos ámbitos de la vida cotidiana, también es cierto que disfrutar momentos de diversión y entretenimiento colabora con la alegría, con el desarrollo emotivo, con poder tener una perspectiva positiva de la vida, etc. Claro que sí, pues la diversión ya no es un sentimiento infantil. La diversión es mucho más que eso, es un fenómeno importante para que usted y yo, en el crecimiento humano, pueda desarrollarse sano y con estímulo. Porque aunque nosotros, una vez que somos adultos, en nuestros temas ya son de otro tipo, como la responsabilidad. Cuando uno es adulto, y bueno, está marcado esto por la mayoría de edad, que se llama legalmente, cumpliendo una cierta edad en todos los países, la persona pasa a ser persona, cuando es mayoría de edad, es una persona responsable de todos sus actos en forma personal. Pero cuando ya usted es mayor, no quiere decir que no pueda divertirse o que tenga alguna condición para su diversión, ¿no? Si bien es cierto, nosotros cuando somos adultos, cuando pasamos y cruzamos la barrera esa de la mayoría de edad y de la edad juvenil, entonces vienen temas hacia nosotros que en el cual debemos de guiarnos, como son la responsabilidad, porque ya somos personas responsables, el trabajo, porque tenemos que trabajar para poder subsistir en la vida, el compromiso, porque ya somos personas que tenemos que afianzarnos con otros y tener compromisos de todo tipo, el esfuerzo, por supuesto, y la seriedad. Esas cosas son temas centrales en muchos ámbitos de la vida cotidiana de una persona adulta. Pero también es cierto que disfrutar de momentos de diversión, de entretenimiento, eso va a colaborar un poco para que esta persona tenga alegría. Y también tiene que, esto también va en beneficio del desarrollo de las emociones de uno, del desarrollo emotivo, que haya una motivación, con poder tener una perspectiva más positiva sobre la vida. Todo ese trabajo lo hace esta señorita que se llama diversión, ¿verdad? Es por eso que la diversión, muy relevante en la vida de un niño, también debe estar presente en la vida de cualquier adulto para ayudarle a desarrollar sus intereses, a concentrarse, a descansar, etc. por supuesto. Entonces es muy importante no dedicarse solamente a sus responsabilidades, a ser una persona responsable, una persona que se dedique solo a su trabajo, una persona que por el compromiso que tiene no puede ir a ningún lado, no puede dejar tiempo para ninguna otra cosa, sino que es solamente esfuerzo y seriedad. No es tan sano eso. La diversión es relevante en la vida también. Debe estar presente en la vida de cualquier persona adulta, porque eso le ayuda a desarrollar sus intereses por la vida, a concentrarse en sus actividades, y también le ayuda a descansar, etcétera. En fin, podríamos enumerar varias cosas más, los cuales provoca positivamente en las personas adultas la diversión. Cuando hablamos de diversión, es evidente que no hay una sola manera de definir este fenómeno. No hay una sola manera. Esto es así, ya que la diversión es algo completamente subjetivo que depende mucho de cada uno y que tiene que ver con cuestiones como intereses personales. Es decir, ¿cómo lo vea usted? Tiene que ver con los intereses personales de cada uno. Cuando hablamos de diversión es así. No podemos decir que de la manera que usted se divierte es la única manera. De la manera que yo me divierto, no hay una sola manera de definir esto, este fenómeno. No hay una sola manera, porque la diversión es algo completamente subjetivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es subjetivo, que depende mucho de cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno tiene cuestiones de intereses personales, anhelos, deseos, expectativas diferentes, etc. Así, lo que es divertido para alguien, por ejemplo, a alguien le puede encantar andar en bicicleta, salir a caminar, a subir el cerro en bicicleta. Hay muchas personas que le encanta, lo ven como deporte, entonces ellos encuentran un gran deporte y es divertido. Le encanta subir en bicicleta el cerro, andar en espacios abiertos, pero si le es divertido a él, puede que no serlo para otra persona, que quizás prefiera otra cosa como ir al cine o disfrutar del día en un espacio cerrado, estar tranquilo en algún lugar. Otro preferirá ir al mar, en fin. Por lo tanto, podemos decir que la diversión como fenómeno no está encuadrada en una idea, sino que es variable, ¿ah? Es diversa, podríamos decirlo de esa manera. De cualquier manera, lo importante en torno a la diversión es poder asegurar a la persona que está buscando esto, que está buscando llevar a cabo un poco la diversión, es bueno que sepa que se puede llevar a cabo ese acto y que sirva como un momento de relajación. O sea, que no vaya a quedar estresado por la diversión, ¿se fija? Que no, sino que sirva de relajación y de entretenimiento, en el que cuestiones como, por ejemplo, responsabilidades y límites no estén tan presentes, y en el cual se pueda permitir dejarse llevar un poco la mente, el cuerpo, y hacer algo más allá también de lo normal. Todo eso tiene que ver con la diversión, ¿ve? Hasta aquí hemos estado hablando de esto, definiendo lo que es la diversión. Estamos más o menos definiéndola y haciendo un concepto de lo que es más o menos la diversión, ¿verdad? Así que es importante eso. Hablemos de la diversión sana, por la diversión, ¿ya? La diversión es un lapso de tiempo en el que gozamos y hallamos en ello un placer que se traduce en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Estando relajados, contentos, distendidos. Hay muchas maneras de divertirse y cada persona puede elegir la manera que él prefiera, siempre y cuando no lesione derechos, valores o principios de otros. ¿Ah? Pues si a alguien le resulta divertido estropear las viviendas ajenas, escribiendo sus paredes, En fin, hay alguno encontrará divertido eso, pero vamos a hablar ahora lo que es la profundidad y el respeto dentro también de la sana diversión. Después de que escuchemos esta bonita canción, vamos a seguir y hablar de lo que tiene que ver con el respeto y la diversión. Así que escuchemos esta bonita canción y volvemos. El miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada soledad, corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Estamos en el tema, aquí en Nueva Vida, de la sana diversión. Y estamos definiendo y viendo el concepto acerca de qué es la diversión. Y digamos que es un lapso de tiempo en el que gozamos y hallamos en ello un placer que se traduce en nuestro cuerpo y en nuestra mente, estando relajados, contentos y distendidos. Ese es otro concepto acerca de diversión, ¿no? Un placer primero se llama placer y eso se traduce en aquí dentro de nosotros, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Ese placer se va traduciendo que nos va dejando relajados, contentos y distendidos. Entonces hay muchas maneras de divertirse, eso tenemos claro. Cada persona puede elegir la manera de divertirse, ¿verdad? Pero la diversión sana, siempre y cuando no afecte derechos o valores o principios también de otras personas. Porque supongamos que a alguien le resulte divertido ir a pintar murallas, ir a pintar rejas, de estropear las viviendas ajenas, escribiendo en sus paredes. Yo creo que esa persona debería abstenerse de hacerlo, pues seguramente a él le parece divertido, pero le va a traer consecuencias legales y son sanciones al final. Y esas sanciones no le van a resultar muy divertidas, así que por eso hay que ver bien qué es lo que es diversión, ¿verdad? De allí que nosotros hablamos de diversiones sanas y diversiones insanas, ¿ya? Porque hay diversiones sanas y hay diversiones insanas. Se diferencia la diversión de ocio, en que la diversión, la persona participa en forma activa y voluntaria en la diversión. Y participa bailando, ¿cierto? Cantando, jugando, etc. Aunque algunas acciones son más pasivas, pero igualmente divertidas. De repente mirar una película cómica, por ejemplo, a alguien le gusta, le divierte. Por ejemplo, alguien dirá, esta fiesta está muy divertida, la música es buena, la gente, los invitados son alegres, son simpáticos, en fin. ¿Se fija? La diversión, amigos, es una parte de la vida que junto al trabajo, el estudio, los buenos hábitos alimentarios, la ejercitación física y el descanso, hacen que se disfrute de una existencia plena y feliz. Por supuesto, no se puede estar divirtiendo todo el tiempo, ¿verdad? Ya que hay situaciones en que hay que ponerse serio, por ejemplo. Cuando usted va a una entrevista de trabajo, no es muy divertido, ¿cierto? No es algo divertido. Ahí hay que estar serio, hay que comportarse y hay que saber lo que se va a responder. ¿Sabe que quienes van por la vida contentos, sonrientes, irradiando felicidad, con buen humor y planeando o adhiriéndose a actividades gratificantes, se dice que son divertidos? Hay gente que tiene ese ánimo, como que siempre está de ánimo y generan, de repente se presenta una actividad y empiezan a invitar a esta actividad de recreación, de lo que sea, y ellos se participan. Son los primeros que están ahí. Y uno dice, esa persona es divertida. Esa persona tiene gracia, es alegre, en fin, lo dice. Y lo opuesto de eso son las personas aburridas. Pues. Aquellos que a los que nada les divierte, nada me gusta, ¿no? En realidad, esa persona podría estar hasta padeciendo una depresión. Que hoy es muy divertido. O sea, hoy día es muy recurrente en la gente que está con depresión. Entonces, la sana diversión, si buscamos hablar acerca de la sana diversión, es la importancia de buscar actividades recreativas que nos permitan seguir creciendo en los valores humanos. Es tan simple como eso. Creciendo en los valores humanos. El valor de la sana diversión consiste en saber elegir actividades que nos vayan permitiendo sustituir nuestras labores cotidianas por otras labores que requieren menos esfuerzo. Por supuesto que sin descuidar nuestras obligaciones habituales, facilitando el desarrollo físico, intelectual y moral de todas las personas. En esto de diversión es participativo, es grupal. Mejor practicado es no solo, no en soledad, sino que en grupo, grupal, es incorporativo de los demás, de las personas. Hay quienes piensan que divertirse consiste en reír todo el tiempo, y hacer solo las cosas que nos gustan y sirven de entretenimiento. Algunos piensan así, que hay que, el que se divierte, que hay que andar riéndose todo el tiempo y haciendo lo que nos agrada solamente nomás. Sin embargo, una buena diversión va mucho más allá de sentirse bien y cómodo. Una buena y sana diversión va mucho más allá de eso. La realidad es que todos nos divertimos de alguna manera. Pero sí es importante cuestionarnos, amigo, si todas nuestras alternativas permiten formar y desarrollar los valores. Muchas veces dejamos como que descansar los valores y actuamos como si la diversión fuera una cosa aparte de nuestra vida. Con mucha libertad, quizás con demasiada libertad, que al final usted y yo sabemos que cuando eso termina, después vemos que no debimos hacer algo, o hicimos algo mal, o parece que la embarramos, decimos, ¿no? Por buscarle, darle mucha rienda a erróneamente buscando divertirnos. El problema de fondo radica en la moderación de nuestros gustos y el control de nuestras apetencias. La moderación de lo que nos gusta y el control de lo que siempre, de nuestras apetencias, de lo que nos apetece más. Es decir, saber dedicar el tiempo necesario e indispensable a cada actividad recreativa y no caer en cualquier tipo de excesos. Eso es. Ahí está ahí empezamos a descubrir cuál es un problema al final en cuanto a la diversión. Cuando la diversión deja de ser sana, cuando usted pierde la moderación de sus gustos y el control de todos sus deseos. Cuando usted quiere llenar, quiere saciar absolutamente cualquier deseo, ya fuera de toda moderación. Es decir, también usted debe saber dedicar el tiempo necesario, o sea, es decir, que uno tiene que saber hasta qué momento puede disfrutar esto, ¿ya? De eso consiste la diversión, el tiempo necesario, indispensable para cada actividad, para cada recreación, y no caer en ningún tipo de exceso. Por ejemplo, si a usted le gusta mucho el deporte, el fútbol, le gusta jugar o básquetbol, cualquier deporte, y juega un partido, otro, después otro, y el otro día va, al final se está desgastando físicamente. Es bueno hacer deporte, pero tampoco es bueno el exceso. Entonces, la sana diversión tiene su límite, y ese límite radica en la moderación de todas las cosas. La moderación de nuestros gustos, de nuestros deseos y el control de todas nuestras apetencias. Saber dedicar el tiempo necesario e indispensable a cada actividad recreativa. Y por supuesto, no caer en ningún tipo de excesos. La buena diversión nos permite crecer humanamente, amigos míos, y realizar algo positivo. Quien vive inmerso en un mundo agitado, estresado, ocupado quizás, se olvida de los demás. Y es la imaginación, la vista, el gusto o el tacto quienes gobiernan su actuar. Ellos se convierten así en dependientes de las actividades que le proporcionan un placer físico y lo hacen sentirse bien. Y a eso no se le puede llamar diversión. Porque la buena diversión nos permite crecer humanamente, realizar algo positivo. La buena y sana diversión nos saca de ese mundo agitado en que vivimos para darnos descanso, para darnos ánimo y no encasillarnos, vivir perdiendo lo que es la imaginación, la vista, el gusto, el tacto, todas esas cosas. Si yo las es todo eso todas esas atributos que tengo los dejo encerrado y me convierto dependiente del trabajo, por ejemplo, o del estudio, o de mis responsabilidades, y no asumo las actividades que me puedan proporcionar el placer que necesito físico, el descanso, el sentirme bien, y me voy por lo otro, entonces ya no se puede llamar diversión. Porque hay personas que dicen, no, yo trabajando soy feliz, pero se está también dañando un poco, porque no puedes encerrarse, no es un encierro el tema de... Nadie encerrado lo puede pasar bien. Encerrarse un rato, descansar, quizás estar en una pieza oscura, puede que le divierte, sea bueno, pero eso es una forma ocasional. No hacer de eso su vida cotidiana, ese es el tema. Y después decir, no, si esto me encanta. Hay mucha gente, en cuanto a sus actividades, sus trabajos, ellos hacen de una forma riesgosa, se desempeñan, pero ellos dicen que les gusta así, les gusta el ritmo, les gusta trabajar de esa manera, pero en el fondo, lo que no pueden entender ellos, o no quieren entender quizás, que se están haciendo un gran daño al final. Digamos que aún dentro de las actividades de sano esparcimiento, corremos el riesgo de excedernos. Como lo que yo le decía, puede que haya un joven y destacado deportista que prefiere seguir entrenando a cumplir con sus obligaciones escolares, por ejemplo, y familiares. Recordemos que toda diversión debe facilitarnos vivir los valores de responsabilidad, laboriosidad, trabajo. Todos esos valores tienen que estar dentro de todo lo que llamamos nosotros diversión. Si no tenemos cuidado, es fácil abandonar la convivencia en familia, la responsabilidad en el estudio, o afectar el rendimiento en el trabajo, si no tenemos cuidado con esto, por las consecuencias que se presentan. Es fácil advertir el momento en que nuestra diversión no cumple con un requisito indispensable. ¿Cuáles son los requisitos indispensables de la diversión? Descansar, recobrar ánimo para continuar con nuestras labores habituales luego. Pero no es importante tenerlo en claro. La diversión tiene dos requisitos indispensables para que sea diversión. Porque si usted participa y ejecuta una actividad en la cual lo deja cansado o enfermo, entonces no es diversión. La idea es que usted pueda descansar y recobrar ánimos para continuar después con sus labores habituales. Vamos a escuchar otra bonita canción y volvemos enseguida con este tema de hoy. Yo quiero un sol que siempre me acompañe. siempre de frente, tirando todo lo malo. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como no, no, no, no. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora, y aunque da mucho por andar. Otras que no paran de brillar. En esta vida que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe, llora, aunque da mucho por. Como un río que camina hacia el mar, ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar, saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo para afuera. Como un río que camina hacia el mar, cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Como un río que sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar, quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores tratar de estar mejor. Como un río que camina hacia el mar. Como un río que camina hacia el mar. Ahí teníamos otra bonita canción para acompañarles en esta tarde. Recordamos que estamos en su programa de los días miércoles, Nueva Vida. Y hablando hoy el tema de la sana diversión, lo cual dice que debemos tener cuidado en cuanto a la diversión, porque la diversión debe siempre, para saber si es divertido lo que estamos haciendo o realmente es una diversión lo que tenemos, siempre tiene que estar como que nuestras reglas de como nuestro espejo es la responsabilidad y trabajo. O sea, tiene dos muletillas, por decirlo así, la diversión, que lo hace descansar, ¿verdad? Y le da un momento de relajo, le da o le renueva las fuerzas para poder continuar con su trabajo. Si no tenemos cuidado en cuanto a nuestra diversión y nos vamos viciando en esto, es fácil que hasta lleguemos a abandonar la convivencia familiar a la siga, ¿verdad? Persiguiendo esta diversión que nosotros llamamos diversión, pero así estaríamos perdiendo muchas veces la convivencia en familia, muchas veces la responsabilidad que tienen los jóvenes en el estudio. A las personas que trabajan a veces les afecta el rendimiento en el trabajo por las consecuencias que se presentan. Es fácil advertir el momento en que nuestra diversión no cumplen con un requisito indispensable: descansar y recobrar ánimos para continuar con nuestras labores habituales. En eso quedábamos antes de ir a la canción, hablando de eso. Entonces digamos que la diversión no excluye el esfuerzo y el estudio, no está fuera de eso la diversión. Sería equivocado pensar lo contrario. Se necesita práctica y dedicación para jugar bien al tenis, por ejemplo. Tener conocimiento sobre las tácticas del ajedrez, conocer las técnicas de la pintura, cada quien se divierte pintando, todo eso, a quien le guste jugar tenis tiene que tener algún conocimiento, tiene que tener alguna práctica, las técnicas, el ajedrez, es conocer, estudiar un poco las tácticas de ajedrez, en fin, toda afición se convierte en una oportunidad para conocer más y desarrollar nuestras capacidades y habilidades. ¿Se fija? Entonces, son muchas las alternativas que nos proporciona la facilidad de seguir cultivando los valores dentro de lo que es la sana diversión. Son muchas las alternativas. Hay actividades al aire libre, los deportes, los juegos de mesa, hay eventos sociales y culturales, afición por alguna de las bellas artes, ¿no? La música, y la música es algo muy entretenido. Ojalá dedicarse a aprender algún, a tocar a algún instrumento, a saberlo usar. Y a través de ella desarrollamos nuestras capacidades físicas e intelectuales. Y dependiendo de su naturaleza, fomentan la amistad, el liderazgo y la actitud de servicio y solidaridad. Eso es lo que todo eso promueve lo que es las alternativas en cuanto la sana diversión y los valores, porque se puede hacer todo dentro de ese caminar, que es un caminar con valores y principios dentro de la vida, para que haya una sana diversión. Ya hay mucha gente, como decíamos al principio, le divierte, por ejemplo, pintar, por decir algún ejemplo así al azar, pintar los muros ajenos. ¿Ah? Propiedades van y rayan, escriben ellos, según pueden pensar que es un arte, pero eso no es un arte en el fondo, eso no es la manera quizás. Entonces, eso no es diversión al final, porque toda persona que hace algo así al final son castigados legalmente. Entonces ahí no hay diversión, porque la multa no es divertida, ¿verdad? No es divertido el proceso que viene después de que se detienen a estas personas que hacen ciertas cosas, digamos cosas entre comillas, pensando que son divertidas o que a ellos les divierta. Pero la diversión no es diversión cuando tú estás afectando al compañero. No es diversión cuando tú estás menospreciando a una persona. No es diversión eso. Ahí hay un delito, ahí hay un agravio. No es diversión eso. O sea, no es que se divierta y en esa mentalidad que piensa así, hay un problema grave, gravísimo, ¿verdad? Porque la diversión sana no excluye los valores de los demás, el respeto, la tolerancia. Y él está de acuerdo a todo nuestro caminar, la diversión. Son muchas las alternativas, dijimos, que nos proporciona la facilidad de seguir cultivando valores. Son muchas las alternativas. Usted tiene alternativas al aire libre, los deportes, los juegos de mesa, los eventos sociales, culturales, en fin. Y a través de todas estas nosotros desarrollamos capacidades físicas e intelectuales. Y dependiendo de su naturaleza fomentan la amistad, el liderazgo, la actitud de servicio solidario, todo eso. Todo eso, y todo eso puede ser algo que tenga que ver con el dinamismo y la diversión. Del mismo modo, todas nuestras aficiones personales pueden ser un buen pretexto para fomentar la convivencia, como es tocar un instrumento, pintar, leer, en fin, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pues siempre encontraremos con quién compartir y aprender más acerca de aquello. Cuando una persona ha comprendido y asimilado el valor de la sana diversión, es capaz de comprender y apreciar los intereses y preferencias de los demás, siempre dispuesto a compartir las diversiones que otros proponen, aunque no sean de su total agrado, porque ha descubierto la importancia de la convivencia. Esto es cuando una persona ya ha comprendido, cuando está en su mente, todo ha asimilado y ha aceptado lo que es el valor de la sana diversión. Ahí es cuando la persona es capaz de comprender y es de apreciar los intereses y preferencias de los demás. Hay una capacidad ya de entender eso, que no solamente lo que a mí me gusta. Siempre estar dispuesto a compartir las diversiones que otros proponen, aunque no sean de su total agrado. ¿Por qué? Porque esa persona ha entendido y ha descubierto la importancia de la convivencia. Claro, porque hay muchas cosas que a usted pueda divertirle, pero el demás del grupo no le divierte. Entonces, aquella persona que ha tenido, que ha comprendido, que ha asimilado el valor de la sana diversión, esa persona es capaz de comprender y apreciar que la otra persona tiene otra preferencia de diversión. Siempre el que ha comprendido va a estar dispuesto a compartir esto, aunque no sea de mi total agrado, pero si le gusta a los demás, a uno del grupo, yo voy a aceptarlo, lo que los demás proponen, aunque no sea de mi total agrado, porque yo quiero compartir. He aprendido, he descubierto la importancia de la convivencia. Eso es muy importante, porque no es gracia que sea divertido para mí y para la otra persona que me acompaña no sea divertido, sino que sea más que aburrido, sea molesto. Entonces ya no hay una sana diversión en eso. Ahí yo debo parar y ahí yo debo dejar de hacer eso que le molesta más que nada al que está a mi lado. Porque si no, ya no hay una sana diversión, ¿verdad? Porque la diversión también tiene mucho que ver con lo que es convivencia. Eso no se olvide nunca. Usted puede estar pasándolo, divirtiéndoselo muy bien en su casa, feliz, total, estoy en mi casa, dicen algunos. Pero si le está molestando a los demás vecinos, ya eso no pasa a ser una sana diversión. ¿Por qué? Porque está afectando a la convivencia. ¿Se fija? Es así de simple. Cuando usted dice, bueno, ¿qué me importa? Ya hay otro problema, pero la verdad de eso es que ya no es una diversión. Cuando afecta al de al lado, ya no es una sana diversión. Ya es una diversión insana. Bueno, para aprender a divertirnos como se debe, es necesario evaluar con seriedad cada una de nuestras diversiones, amigos míos. Evaluarlas, o sea, esta diversión, bueno, me gusta, me lo paso bien, me entretiene, en fin, puede encontrarle todo lo positivo de su parte. Pero también es bueno mirar el entorno. A estos que están a mi alrededor, ¿les divierte tanto como a mí? ¿Les divierte menos? ¿No les divierte? ¿Les molesta? Todo eso es bueno. Para aprender a divertirnos, hermanos, amigos míos, como se debe, es necesario que lo pensemos con seriedad. A lo mejor hay algo en su casa que a usted le divierte hacer, pero a los demás de la casa no les agrada, pues. Entonces ahí es importante evaluar con seriedad cada una de nuestras diversiones. Porque si ya le está molestando a su entorno, incluso hasta está afectando en algo a su familia, créame que eso no es una sana diversión. Y ahí es donde uno tiene que poner los valores delante de uno y tomar las opciones que sean necesarias. O sea, siempre en la vida, ¿cuáles son las preferencias, no? Siempre en la vida vamos a estar frente a las decisiones. Y ahí usted tiene que revisar si sus actividades recreativas le sirven para volver a sus ocupaciones con buen ánimo, a sus relaciones con buen ánimo. Si le sirve para eso, perfecto. Hay que aprender a dejar la diversión oportunamente para cumplir con las obligaciones. Claro, hay muchas cosas que me divierten, pero si yo tengo un compromiso, yo dejo hasta ahí eso y voy a mi compromiso. ¿Se fija? Es bueno compartir las aficiones de uno, lo que a uno le gusta, los deportes, en fin, lo que a uno, las pasiones que uno tenga con los demás y participar de otras actividades que los demás propongan. Siempre y cuando estén de acuerdo con la vivencia del respeto, de la tolerancia. Hacerse el propósito de practicar con seriedad y aprender más acerca de los pasatiempos que uno hace. Lo que sí hay que hacer siempre es evitar la inactividad. evitar quedarse ocioso, porque esto fomenta la pereza y le impide desarrollar el valor de lo que es la diversión. Entonces, para nada es sano la inactividad. Eso es lo peor que hay para cada uno de nosotros. La inactividad, estar acostado, estar todo el día encerrado, eso es muy insano. Es muy insano. No es bueno para la salud, para la mente, para nada es bueno. Hay muchas formas, dijimos, de tratar de divertirnos en esta vida, pero siempre hay que salir de los encierros, hay que evitar los encierros, siempre hay que hacer eso, hay que, en la medida que podamos, tenemos que salir, refrescarnos, sacarnos eso de encierro de nosotros. Hay que evitar la inactividad, porque eso va a fomentar la pereza, y de ahí vienen muchas cosas, queridos amigos, y hasta enfermedades vienen después de todo eso en las personas, ¿no? Así es que lo importante es eso, lo importante es hacer el propósito de practicar con seriedad los pasatiempos que tenemos y aprenderlos cada día más, y preguntarnos, revisar si estas actividades recreativas no me sirven, no me dejan enfermo, ni me dejan preocupado, o no me dejan dañado de alguna manera. Entonces yo debo de meditarlo y reflexionar para todo esto. Bueno, vamos a escuchar otra canción bonita que está preparada para ustedes y ya regresamos enseguida con nuestro programa. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Bien, celebra la vida. Al hablar de los valores, la diversión, digamos que al cuestionarnos seriamente la manera de cómo vivimos la sana diversión, estamos en condiciones de asimilar que la satisfacción de los sentidos, los excesos y el encerrarnos en nuestras propias actividades no solo afecta nuestra integridad física, sino que también disminuye nuestra capacidad de convivencia. Impide también mejorar nuestro rendimiento en el trabajo y además nos imposibilita para crecer en calidad humana. Nosotros debemos cuestionarnos la diversión que tenemos. Entonces ahí vamos a estar en condiciones de poder libremente calibrar quizás y ver en qué nos afecta y en qué nos favorece nuestra actividad física, nuestra integridad física, nuestras capacidades de convivencia, si mejora o empeora nuestro rendimiento en el trabajo, y en fin. Sabe que como muchas cosas en la vida, como muchos conceptos de las cosas que hacemos en nuestra vida, a primera vista este valor de la diversión parece tan trivial y sin importancia, pero al aprender a vivirlo de verdad, descubrimos que aún en la diversión es posible crecer y perfeccionarnos como seres humanos. Cuando uno mira las cosas estas así sin importancia y las mira así como del montón, pasa como que no tiene ni un valor, o sea, nada. Pero si realmente descubrimos, aprendemos a vivir esto como corresponde, vamos a entender que es posible, divirtiéndose también, crecer y perfeccionarnos como seres humanos, porque es parte de nuestra vida, es parte de nosotros, está dentro de nosotros. Ahora va a depender de nosotros cómo canalicemos este fenómeno de nuestra vida, este sentimiento. Muchas personas de este mundo no comprenden la diferencia que existe entre diversión y felicidad. Esto es muy importante. No tienen claro cuál es la diferencia que es entre diversión y felicidad. De eso vamos a hablar ahora, y yo les aseguro que esto es muy importante. Porque estas personas que no tienen esta diferencia clara tratan de encontrar la felicidad en medio de la diversión. Pero estas palabras, diversión, felicidad, tienen diferentes significados. Y al buscar una definición de ambas palabras en el diccionario, yo encontré lo siguiente. Diversión, por ejemplo, diversión es igual a espectáculo, juego, fiesta, felicidad, satisfacción, alegría, dicha. A veces nos engañamos nosotros pensando que para ser felices se requieren muchos ingredientes: dinero, poder, placeres, experiencia. Esa es la receta de la felicidad que propone la cultura moderna. Hay un dicho que es salud, dinero y amor. Eso es todo en la vida. Bueno, ¿cuántos hombres de nuestra era se sienten como niños mimados, inundados de cosas, pero profundamente insatisfechos hoy en día? ¿Cuánta gente conoce usted que tiene de todo, o sea, tiene todo, pero está insatisfecho, está buscando más? ¿Se fija? La civilización actual nos ofrece una infinidad de bienes de consumo que nuestros abuelos ni siquiera habían soñado que existirían alguna vez. Y sin embargo, tal vez la vida de muchos hombres hoy es más miserable y angustiada que la de la gente que hace unas cuantas décadas que no tenían nada: enseres en su casa, lujos para ellos, ropas de estos tipos, entretenimientos que hay. Pero la vida de hoy hace que en la vida de muchas personas hoy es más miserable y angustiada que la de la gente que hace 50, 100 años atrás. El hombre sabe cómo construir un avión, cómo llegar a la luna, conoce el funcionamiento de un auto o de una computadora, pero se siente inmensamente infeliz porque en el fondo no sabe cómo funciona el mismo, ni para qué está aquí, ni cuál es el sentido de su existencia. ¿Se fija? El progreso tecnológico pone ante sus ojos muchas respuestas a sus qué. Toda la tecnología, toda la invención pone respuesta a sus preguntas. A esas preguntas: qué, cómo, cuándo. Pero no a sus por qué. Se fija que divertirse y ser felices no es lo mismo. La diversión pertenece al ámbito del hacer, mientras que la felicidad tiene más que ver con lo que queremos ser. ¿Se fija? Es un llamado. La diversión es efímera. La segunda, la felicidad es mucho más sólida. Para divertirnos, el mundo nos propone muchas opciones. Muchas. Lo llamativo es que cada vez más, uno tiene que pagar para hacer cosas que nos diviertan. Es por eso que podemos encontrar muchas personas divertidas, pero no tan contentas. ¿Cuánta gente triste que solo alcanza a divertirse? Es más fácil definir diversión que felicidad. Es mucho más sencillo. E incluso más fácil es confundirla. Y como si se tratara de una orden dentro de un programa de nuestra cultura, la palabra disfruta parece flotar por encima de todos nuestros actos, de todas nuestras actividades sociales y de la socialización en el mundo exterior. Lo más peligroso de esta orden de disfrutar es que implica en sí misma su propio castigo. La culpa de no estar disfrutando o no estar disfrutando lo suficiente. ¿Se fija? Está el dicho, está la palabra, está el mandato, pero a la vez está la culpa de nunca sentirse realizado en esa área, de nunca estar conforme, de nunca estar disfrutando, de no poder disfrutar. ¿Por qué? Porque la felicidad y la diversión la hemos llevado al ámbito del dinero, de la fama, de los bienes, de la popularidad, en fin, de todas esas cosas, cuando no debería ser así. Tal vez sea por eso que una de las plagas más difundidas hoy en día es el aburrimiento. Saque usted a un joven de su computador, saque usted a un joven de su teléfono ahí conectado en internet y va a ver que va a estar aburrido. Y no tan solo los jóvenes. ¿Se fija? Tal vez sea por eso que una de las plagas más difundidas hoy es el del aburrimiento. El miedo a estar aburrido hace que compremos cosas que no necesitamos o de que salgamos a lugares que no nos parecen estimulantes. Pero el temor, el miedo a estar aburrido hace que hagamos tanto tipo de cosas. Y este estado de cosas ha hecho que confundamos muchas veces felicidad con diversión. Como si el estar pasándolo bien nos eximiera de la difícil pregunta por la felicidad personal. Y es que es más sencillo divertirse que ser feliz. Tal vez una de las escenas que definen nuestros días sea la de una persona mirando su teléfono, ¿cierto?, en la calle o el transporte público, sintiéndose completamente solo y aburrido en medio de millones de extraños. Es una foto para la actualidad y ponerle hoy en día: ¿eres feliz? ¿Estás divirtiéndote? A esa foto con esa persona mirando, hoy en día ya no caminando, sino que hoy en día conduciendo. mirando su smartphone o su teléfono celular. Hasta ese punto. Entonces, todas estas cosas, amigos míos, el sistema, que yo siempre lo repito, y me lo han criticado igual, pero la verdad que es un sistema, el mundo es un sistema, y el sistema del mundo es el consumismo. Y mete adentro de eso la tecnología, la invención, la política, la religión, meta todo dentro de eso, de ese sistema. Y el que no está dentro de ese sistema pasa a ser como un retardado, pasa a ser como una persona fuera de foco, pasa a ser como alguien que no tiene posibilidades dentro de este sistema. Lamentablemente es así. Y este estado de cosas ha hecho que confundamos por mucho tiempo, hasta hoy, felicidad con diversión. Y vuelvo a repetir eso, como que si estar pasándolo bien nos liberara de la difícil pregunta por la felicidad, porque pasarlo bien no es que tú seas feliz, no hay felicidad personal en eso, porque es más sencillo divertirse que ser feliz. Pero hay una gran diferencia: se puede ser feliz, y uno de los pasos para poder tener esa felicidad es empezar con la sana diversión, dejar la diversión insana y empezar a divertirse como puede ser, para ir escalando y llegar a un punto de felicidad, a ese punto que realmente tendremos la felicidad completa, la felicidad que no nos hace falta. Así que quiero invitarte ahora ya para nuestra próxima canción, y volveremos para ir finalizando ya quizás nuestro tema de hoy. Así que escuchemos esta bonita canción que está preparada para usted y dedicada para usted también. De haber sufrido un tiempo, las tormentas que el viento se llevó. Después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón, de nuevo quise pararme, tranquilo, de a poco. Your partner and you never let him go. You make him feel your every single to and fro. You take her to the left, then you take her to the right, then you take her where she wants to go every single night. Well, I kissed a girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. I kept on flirting, but she finally said, oh, you silly little boy, just stop it. De nuevo quise pararme, tranquilo, de a poco, ver el sol, y solo quise encontrar. You got your father, but you gotta let it go, 'cause that's the only way that you'll ever really know. But you took it to the left, then you took it to the right, then you took her where she wants to go every single night. Well, you kissed another girl with a bucket in her hand and a big fat dollar in her pocket. Well, you kept on flirting, but you finally said, oh, you silly little boy, just stop. Bendito el aire que me hace sentir que estoy vivo y que puedo ser feliz. Señor. Bien, estamos entonces ya para ir resumiendo un poco nuestro tema de hoy, que era felicidad, diversión, pero sana diversión, haciendo diferencia a lo que es la sana diversión, también la diversión insana, por supuesto, haciendo una diferencia en cuanto a lo que es felicidad también, qué es lo que es la diversión y la felicidad. O sea, somos felices con diferentes actividades o actitudes que son parte de nuestra vida, y dentro de eso hay momentos y hay eventos que nosotros creamos, que nosotros practicamos como para divertirnos, y en esos eventos son los que van a marcar el nivel o el grado quizás de felicidad que tengamos. La diversión son esos momentos y esos actividades que hacemos para sentirnos bien, ¿verdad? Cuando nos salimos del trabajo, porque si estamos trabajando también podemos ser felices, quizás no estemos divertidos ahí, quizás no nos divierta el trabajo, pero somos felices porque tenemos el trabajo, ¿verdad? O el estudio, el que estudia, quizás no es feliz, no se divierte en eso, pero es feliz por tenerlo. Entonces, la diversión es salir un poco de eso, de tu responsabilidad, de tu diario vivir, y tienes un momento de relajación, de deporte, quizás, de diferentes maneras de comportamiento, pero que te hace un poco salir, y eso te deja en un estado de reposo, te deja en un estado de un ánimo nuevo para volver a retomar tus labores cotidianos, tu vida cotidiana, como de siempre. Entonces, diversión y felicidad, pero va en nosotros. Recordemos un pasaje de lo que estábamos hablando, de que la diversión es cuando lo que tú haces, la actividad que te hace bien, que te recrea, te hace sentir bien, te divierte, no afecta al entorno, no afecta a tu compañero ni a alguien más. Por ejemplo, alguien, y la diversión también es subjetiva, porque a mí me puede divertir algo que a otra persona no le divierte, pero yo voy a saber si eso es diversión cuando esto no le hace daño al otro, ¿verdad? Como aquellos que pintan muros ajenos, ¿cierto? Usamos ese ejemplo, por eso lo repito, como hay tantas cosas que a una persona le puede divertir, pero quizás se esté dañando a otro, ya no es diversión, eso tiene otro nombre. Además, es castigado por la ley. ¿Se fija? Entonces, ya no es diversión. La diversión tiene que ver con que me hace sentir a mí y además no afecta al grupo. Y si en el grupo hay alguien que no le apetece la diversión que yo hago y él tiene otro planteamiento, la diversión es diversa. Es decir, yo puedo dejar abajo, bajarme y compartir con él lo que le divierte y nos divertimos juntos. Todo eso tiene que ver. Y cada paso de diversión, cada peldaño de diversión es un peldaño más para la felicidad. Y en este mundo, amigos míos, querámoslo o no, vinimos para ser felices. Yo quiero decirle que la vida es tan corta, la vida es tan disminuida cada día, que nos conviene tratar de ser felices. No nos quedemos a pensar en las tristezas y en los problemas y en las cosas malas. Es tan corta esta vida, querido amigo, querida amiga. Busca ser feliz. Busca ser feliz. Y yo no sé, pero todo es un orden para mí, amigo mío. Todo tiene un orden. Cuando uno busca ser feliz, busca la felicidad, pero en forma ordenada. La felicidad no es un libertinaje. No es que tú te sientas feliz y te revientes en eso. No. La felicidad te trae paz, te trae amor, la felicidad te trae gozo, disfrute de la vida, y todo eso va de acuerdo a responsabilidades, a esfuerzo, a todo eso. Todo eso es una armonía de todas esas cosas. Tú vas a tener la felicidad de acuerdo a cómo te diviertas también. Por lo tanto, como para terminar nuestro tema de hoy, te digo eso. Diviértete como para ser feliz. Que tus actividades de diversión sean peldaño para tu completa felicidad. Hay que buscar la felicidad, amigos. La vida es corta. La vida se acaba para cualquiera en cualquier minuto. Por lo tanto, busca ser feliz, busca terminar tu vida, porque tú no sabes cuándo va a terminar. Busca terminarla, pero siendo feliz. Diviértete, forma sana y vas a tener una felicidad próspera. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Es un placer haber compartido con ustedes. Y si Dios lo permite, estaremos el próximo miércoles desde las 7:30, cuando su radio diga, ya está en el aire Nueva Vida. Buenas noches, que Dios les bendiga. Sientas desmarchar.